Buenas noches. Como les había dicho, me pongo de nuevo en contacto con ustedes para referirme a una serie de medidas que vamos a tomar con el propósito de solucionar nuestros problemas económicos. Todos tenemos la sensación de que nuestra economía anduvo razonablemente bien hasta hace 5 meses. Como ustedes verán, por el contenido de las leyes proyectadas, no hemos andado con medias tintas. Sé que no resulta fácil vislumbrar metas cuando uno se encuentra en el medio de la tormenta, pero no podemos pensar que estamos ante alguna suerte de fenómeno natural que hay que esperar que cese sencillamente. No vamos a contemplar...